Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. 74 días. Un podcast para contar Malvinas en primera persona. En base al libro de Oscar Luna, Batallón Puloy, del Metegol a la Trinchera. Una producción de Cooperativa Viaraba a 41 años del conflicto por Malvinas. 74 días. La baraja. Las estructuras cerradas que habíamos armado en la bodega del barco se trasladaban como ranchos a la carpintería. Dejamos atrás los catres y continuamos la vida en bolsas de dormir, alineados como canelones. El frío ya empezaba y cada vez nos íbamos inflando más de ropa. Nadie dudaba del lugar en que la historia y el destino nos había colocado. Sabíamos que esa era quizás la última estación de un tren que recién había arrancado. La guerra se transita cada día, y cada día que pasa, el propio ser se transforma. Los sentidos se agudizan y se adquiere cierta destreza para la anticipación. A la gente se la ve en la oscuridad. Hay gestos que señalan quién estará con uno hasta el final y después también. Ahí andábamos en la matrimonial que habíamos armado con mi amigo Juan, el enano. Por allá andaba el gordo con su banda, Corleto con su radio, más acá los santafesinos, el negro y Pachorra, cada uno con sus virtudes y sus dilemas, tallando con recuerdos sus fusiles. No había planes, cada cosa se jugaba a la suerte de una baraja, reyes de copa matando sotas de basto. El ruido de la guerra es permanente. Es una atmósfera tan letal que asfixia. Los cambios de guardia se sucedían. Levantarse cada vez costaba más. Aprendimos a construir códigos entre mano y mano. Los disparos sonaban cada vez más cerca. Eso nos recordaba que estábamos ahí. Y ellos también. Cuando el fuego cesaba, salíamos a fumar un cigarrillo. Las estrellas parecían brillar cada vez más lejos de la tierra. Tan lejos que ya casi no se divisaban. Casitas. Sus casas no eran como las nuestras. Eran casitas de madera con prolijos jardines y cercos como antesala. La que conocí tenía un amplio salón calefaccionado y una mesa de pool. La recuerdo porque intenté una carambola y temí romper el paño verde que lucía impecable. La casa estaba deshabitada y parecía un museo olvidado que aún guardaba algunas reliquias. Por aquellos días, algunos ocupantes de la isla durante la noche disparaban a la distancia sobre la carpintería donde funcionaba nuestra base. Era difícil identificar de dónde provenían los ataques en medio de la oscuridad y la neblina. Eso producía una tensión permanente. Sin embargo, había una consideración particular para no afectar la vida de los colonos. Una rareza de esta guerra, convivir con el enemigo a los cuales no había que considerarlo como tales. El motivo de nuestra incursión en esa casa pudo haber sido los ataques nocturnos de los pobladores o el intento de centrar otra base operativa en medio de la pequeña ciudad. Nunca lo supe y ya tiene poco sentido saberlo. Sobre la mayoría de las cosas que pasan en la guerra, los soldados no reciben ningún tipo de explicación. Uno intenta darle algún sentido para no quedar pedaleándola sin razón, como las excavaciones y los traslados permanentes de las municiones o el sostenimiento de la fajina. correr o salto en rana, cosas que parecían formar parte de un tiempo anterior al contexto de la guerra que atravesábamos. Supongo que todo eso formaba parte de una estrategia muy precaria para sostener la autoridad de la tropa, pero la verdad tampoco lo sé. Después de un tiempo instalados ahí en Puerto Argentino, las vueltas por la ciudad eran como una salida por el barrio. Recorríamos algunas casas, las calles principales que bordeaban la bahía, la taberna, la iglesia. En una de esas vueltas vimos una antena y gente con micrófonos detrás de un vidrio. Era una repetidora que hacía nexo con alguna radio de Buenos Aires. Lo que se escuchaba era la voz del Gordo Muñoz, el relator de América. Por ese entonces los papelitos, Kempes, Argentina, campeón del 78, parecían parte de una vida paralela que había sucedido solo en nuestros delirios. El presente era otro, y nos iba reconfigurando paulatinamente en seres hostiles, cargados de incertidumbre, circulando por las calles fantasmales, intentando carambolas en un paño desconocido, en salones donde solo habita el vacío. Aeropuerto. Nos subimos al camión que iba al aeropuerto y recorríamos los caminos de las colinas bajas y estepas abiertas con el viento en la cara. Fue una de esas oportunidades que vimos por primera vez a lo lejos a dos chicas que acompañaban a las ovejas. Eran rubias, trigueñas. Parecían hermanas y tendrían nuestra edad. En el aeropuerto, lo que quedaba de él, nos dedicábamos a cubrir con pasto seco y cardo las pistas que aún estaban operativas para que nuestros aviones continuaran volando hacia el continente y así evitar que definitivamente quedáramos aislados. Uno de los ataques de los aviones ingleses nos alcanzó en ese descampado en medio de la nada. El sol se escondió de golpe. La vida se detuvo. Nos cubrimos dentro de los cráteres que el ataque iba dejando. Solo por intuición, suponiendo que por ahí la muerte ya había pasado. Las pistas fueron devastadas. Retornamos al camión. El viento se había vuelto seco. Un gesto involuntario nos llevó a mirar a la distancia si las pastorcitas aún paseaban sus ovejas. La llanura terminaba en una pequeña barranca al mar, entre las nubes, y como pidiendo disculpas, un tibio sol aparecía. Y la vida continuaba. El guante. Las hermandades de la vida son un efecto de elección. Uno no sabe muy bien cuándo ni cómo comienzan, pero de repente estás caminando con otro. Con Juan compartimos el viaje. Malvinas nos juntó y nosotros nos reconocimos en las lealtades que se definen en detalles imperceptibles, de gestos sin palabras. Yo pensaba por él y él pensaba por mí. Nos hicimos indivisibles, aprendimos a cubrirnos y nunca dejamos de jugar como niños. Ambos teníamos un pasado, todos lo tenían. El nuestro, sin ser común, contemplaba ciertos registros compartidos, el barrio, los amigos, la vida de la calle, la secundaria incompleta, el metegol, los bailecitos en el club y la piba que nos esperaba. Cuando los ataques aéreos comenzaron a ser constantes, si no estábamos juntos, nos buscábamos. Llegábamos al refugio y nos sentábamos a esperar. Y ya no había soledad ni miedo. Un día perdimos un par de guantes. Desde ese día hasta que nos separaron, nos poníamos un guante cada uno. Una de las manos